Hay una expresión muy linda que sale muy dentro de mi alma. La dice el niño y el joven, y hasta el anciano la canta. Todos aquí conocemos la expresión que me refiero, y es la palabra van al cielo, y es la palabra aleluya que la cantan los que van al cielo. Que me critiquen, que me persigan, que digan de mí lo que quieran, díganme bobo, fanático, loco, porque mi copa rebosa. Todo eso, y hasta en mi cuerpo torturas, pero no soportaré que me quiten decir aleluya, pero no soportaré que me quiten decir aleluya. Tenemos cultura porque alabamos a Dios, porque decimos aleluya, pero yo quiero decirles, bendita es nuestra locura, es que nuestro manicomio está en el reino de los cielos. De mí lo que quieran, díganme bobo, fanático.